Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este jueves 29 de abril de 2010 para llevarles por un recorrido deportivo por todo el país combinado con lo mejor de la música en español. Vamos a comenzar rápidamente con el recorrido por los diarios y las secciones deportivas de Venezuela. Comenzamos, como todos los días, con los dos diarios deportivos de nuestro país. Disculpen, se nos atoró un poco la voz aquí comenzando, pero decíamos pues que vamos a arrancar como de costumbre con los dos diarios deportivos en Venezuela. Lo hacemos con el diario Meridiano, vuelve ya con sus clásicas letras amarillas en fondo rojo y nos dicen: Maglio a un hit de los 2000, a punto de anotarse en el libro de récords. Ordóñez se ligó de 4-3 y remolcó 3 anoche en el encuentro ante Mellizos de Minnesota y quedó a un solo imparable de esa mítica cifra de 2000 indiscutibles. En la columna de la derecha, venció a Táchira 1-0, Caracas retomó la delantera y más abajo, Cocodrilos aseguró el primer lugar tras una espectacular barrida anoche ante Marinos de Anzoátegui. Espectacular la forma de la victoria, porque el encuentro llegó empatado a 94 a falta de menos de 10 décimas para el final, y Leandro García Morales, el uruguayo, con una sangre fría se zafó de la marca de Gregory Vargas, se zafó de la marca de Héctor Pepito Romero, que se le encimaba, y se paró para disparar a más de 7 metros sobre el canasto y concretar un triple que le dio la victoria a Cocodrilos de Caracas, 97-94 sobre Marinos de Anzoátegui. En el cintillo superior nos dice el diario Meridiano: Bayern Inter finalísima, Barcelona eliminado de la Champions. Y finalmente, Rossi Ajerez con dudas, las lesiones persiguen al monarca. Esto es lo que nos trae el diario Meridiano en su primera página de este jueves 29 de abril de 2010. Pasamos al diario Meridiano con una gran foto de Reni Vega. Caracas es el que manda y ahora por Zamora. César González y Reni Vega fueron los héroes en la victoria 1-0 sobre Táchira, que permitió a los rojos subirse a la cima del clausura. El público dio la talla y se comportó a la altura del clásico. Así abre el diario Meridiano en el día de hoy, que en su cintillo inferior nos dice: Pandoval está que brinca en una pata. Más abajo también nos lleva en esa cuenta regresiva hacia Sudáfrica 2010 y nos dicen que faltan 43 días. Johan no le para a tener menos en la recta. Esto es en relación a Johan Santana, ni que se dice que la velocidad de su recta ha disminuido. Continúa el diario Líder: Cocodrilos le pasó la escoba a Marinos. Allá rodó, Barça quedó fuera de la final de Champions. Y finalmente, en la parte inferior, nos dicen: Rincón echa el resto en la Europa League. En el cintillo superior, Carlos González le está dando en la cara. El jardinero de Colorado la botó ayer ante Arizona. En los últimos tres juegos batea para 636. En ese periodo tiene 9 carreras remolcadas. Esto es entonces lo que trae el diario Líder. Y así comienzan los dos diarios deportivos de Venezuela. Comenzamos nuestro paseo por todo el país. Iniciamos como siempre en la ciudad de Maracaibo con el diario La Verdad de Maracaibo, que en primera página dice: el Inter fue una pared. Esto con relación al choque de ayer entre el Inter de Milán y el Barcelona y el Fútbol Club Barcelona, donde el actual campeón de la UEFA Champions League quedó fuera de la posibilidad de revalidar su título. Pero en la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, pues también nos habla Inter a la final. Es como comienza hoy la página deportiva del diario La Verdad, en un trabajo de John Castillo Morera. La obsesión se tomó en frustración. Como nunca antes, el Barcelona necesitaba conseguir el pasaporte a una nueva final de la Champions y poder levantar en la casa de su archirrival, el Real Madrid, pero falló en su intento. Así comienza el trabajo de John Castillo Morera en el diario La Verdad de Maracaibo, que casi toda su primera página de deportes pues se la dedica al análisis de este encuentro. En la parte superior, Carlos González conectó jonrón. El zuliano Carlos González ayer disparó su tercer vuelo cerca de la temporada, ligó de 3-2 con 2 anotadas y 2 carreras impulsadas. Al lado, con fotografía, Aparicio de cumpleaños, nuestro único Hall de la Fama, nuestro único representante en el Salón de la Fama de Cooperstown. El campo corto Luis Aparicio está hoy de cumpleaños, y casi todos los medios del estado Zulia reseñan esta información. Ochoa juega último torneo. La golfista mexicana Lorena Ochoa juega desde hoy y hasta el domingo su último torneo de golf en Morelia, en México. Así arranca la sección de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en la tierra del Sol Amada y nos vamos a versión final, que en la propia primera página del diario trae la información que ya les comentábamos. Orgullo zuliano, hoy cumpleaños nuestro inmortal Luis Aparicio. En la propia primera página del diario versión final. Su primera de deportes la abre con una gran foto de Mourinho y dice: será Inter versus Bayern. Ayer en Camp Nou Barcelona ganó 1-0, pero no le alcanzó y los italianos clasifican. Irónicamente, el fútbol da tantas vueltas que puede decirse que la victoria de ayer del Barcelona 1-0 sobre el Inter de Milán es la más dolorosa de los últimos 2 años. Así comienza la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, que se la dedica toda a esta victoria ayer del Inter de Milán sobre el Barcelona. Por supuesto que en las páginas interiores, en su primera página interior de deportes, está dedicada en su totalidad al inmortal que llegó a 76 años de edad. Nos referimos a Luis Aparicio. Seguimos en el estado Zulia y ya culminamos con la revisión de la primera de deportes del diario Panorama este jueves 29 de abril, con una gran foto de Lionel Messi hincado sobre el engramado del Camp Nou. Adiós Bernabéu, es el titular del diario Panorama en el día de hoy, en un trabajo de Jonathan Helvis Rosales. Italia conquistó la cima del mundo en 1934 y 1938 con el catenaccio, ese mismo estilo que ayer aplicó a la perfección José Mourinho para meter al Inter de Milán en una final de la Liga de Campeones después de 38 años. Impresiones, datos, cifras de todo lo sucedido ayer en este compromiso. En la parte superior, Lucky and Lucky por el Kentucky. El ejemplar es el favorito tempranero para el Derby de Kentucky con apuestas 3-1. Cindy Candy se ubicó como la segunda elección entre los 20 caballos que competirán en la legendaria carrera de este sábado, carrera que para los venezolanos es famosa y de grata recordación a través del ejemplar criollo cañonero. Al lado, Brasil encabeza el ranking FIFA. La canariña se apoderó ayer del primer lugar del ranking mundial de la FIFA, desplazando a España y regresando a la cabeza de la clasificación por séptima vez desde su creación. La Vinotinto bajó un puesto. Esto es lo que trae en la primera de deportes el diario Panorama de Maracaibo. Concluimos así esta primera parte de revisión de diarios en su sección deportiva y arrancamos con la parte musical. Como les prometimos desde ayer, estamos en la cuenta regresiva de 9-1 de los temas más escuchados en Latinoamérica. Hoy le toca el turno a los puestos 6, 5 y 4, o 4, 5 y 6. Vamos a hacerlo de manera regresiva. El puesto número 6 es para un estadounidense chicano nacido en Boston, específicamente en Springfield, en esa ciudad de los Simpsons. Se trata de Tony Dice y su tema El Doctorado. En el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que para amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale si tú no estás aquí a mi lado? De nada me vale. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale los mil diplomas? Yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya lo que sé y mi doctorado. Vivo enamorado y loco. Yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada. que esta canción quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver. Mambo Kings, Pina Records, Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice. DJ Leo Isaac. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este jueves 29 de abril de 2010. Comenzamos nuestro paseo centro-occidental y, como de costumbre, arrancamos en Barquisimeto con El Informador. El Informador en su primera página de deportes, en su primera página, en la página principal, en la parte superior, nos dice: Inter se arrincona y vence al Barcelona. Con eso abre la primera página el diario El Informador de Barquisimeto, pero su primera de deportes toca otro tema, una gran foto de el técnico argentino Guillermo Vecchio, y el titular dice: se hablaba argentino. Tras mutuo acuerdo con la gerencia, el argentino deja el equipo. 15 y 16 es el récord que dejó o que deja Guillermo Vecchio con Guaros de Lara, que ocupa la sexta casilla de la tabla general. ¿Y qué es todo esto? Pues que tras la derrota anoche de Guaros de Lara frente a Gaiteros del Zulia, pues 85-89, pues la gerencia de Guaros de Lara decidió cesantear no solo a Guillermo Vecchio como técnico, sino también a su gerente deportivo Tomás Morris. Esto es un trabajo que firma Miguel Bastida. Quedaban pocos segundos para que terminara el juego. Los fanáticos que estaban más cerca de la banca de Guaros de Lara comenzaron a exigir la renuncia del coach argentino Guillermo Vecchio con sendos gritos. Así comienza este trabajo de Miguel Bastida. Me parece que se vivió anoche un momento de mucha tensión entre Guaros y sus propios fanáticos. Y dio por resultado pues esta dimisión de el técnico argentino Guillermo Vecchio. En la parte inferior de esta nota nos dice Julio Urdaneta: Chacín abrirá este domingo. Esto es con relación a Joulys Chacín, recién subido a las Grandes Ligas por Rockies de Colorado, y que ya fue designado abridor este domingo ante Gigantes de San Francisco, así que estará enfrentando a Pablo Sandoval. En la columna de la izquierda, en su acostumbrado segundos afuera, en tenis, Nadal abre con triunfo en Roma. Nadal comenzó su búsqueda de un quinto título consecutivo del Masters de Roma con una rápida victoria 6-1-6-3 sobre el alemán Philippe Clochevier. Eso es lo que trae. Y en la parte superior de deportes del diario El Informador, en el mismo logotipo: Caracas efectivo en ataque, gana el clásico. Táchira perdonó hasta en 4 ocasiones claras, 3 de ellas con Jorge el Zurdo Rojas, mientras que Caracas vacunó en la primera opción colectiva que tuvo en las botas del joven César González y ganó el clásico 1-0. Esto es entonces lo que trae El Informador de Barquisimeto en su primera de deportes. Pasamos al Impulso, que en su primera de deportes se trae otro ángulo de esa foto que está dando también, o que dio vuelta al mundo, de Lionel Messi arrodillado sobre el engramado del Neo Camp. El impulso de Barquisimeto simplemente dice mortales. Así titula el trabajo que abre su sección de deportes. El técnico del Barcelona, Pep Guardiola, envió al campo de juego ante el Inter de Milán una de sus formaciones más ofensivas de la temporada, pero su apuesta resultó insuficiente para romper la sólida defensa de los italianos. Así comienza el diario La Verdad de Maracay, el diario El Impulso de Barquisimeto. Debajo de esta nota, pues una gran foto también de Guillermo Vecchio y de Kervis Ramírez. Al fondo también se ve a Carlos Gil. Vecchio se va. El triunfo de Gaiteros del Zulia ante Guaros de Lara en el primer encuentro de una crucial serie en el domo bolivariano de Barquisimeto con marcador 95-88 motivó a la directiva crepuscular a llegar a un acuerdo para separar de sus cargos tanto al director técnico Guillermo Vecchio como a su asistente y gerente deportivo Tomás Morris. Carlos Gil queda desde esta noche al frente de el conjunto crepuscular. También nos informa, por supuesto, del triunfo del Caracas Fútbol Club en el clásico del fútbol nacional. Y nos hablan de que Maglio triplicó, y como siempre aprovechamos la página deportiva del diario El Impulso de Barquisimeto para repasar lo que hicieron los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Maglio Ordóñez ligó 3 hits en 4 turnos, incluido un doble, su quinto de la campaña, remolcó 3 carreras para llegar a 17, anotó una y tomó un boleto, quedando a un imparable de los 2000 hits en grandes ligas. Miguel Cabrera en blanco en 4 turnos, aunque empujó su carrera número 25. Marco Escútaro ligó par de indiscutibles en 4 turnos. Franklin Gutiérrez, 5 turnos en blanco. José Celestino López, un imparable en 5 turnos. Alberto Callaspo ligó de 3-1 con anotada y boleto. Asdrúbal Cabrera falló en 3 turnos, un boleto. También cometió el tercer error de la presente temporada. Luis Valbuena duplicó en 4 turnos con par de ponches. Bob Abreu sin hit en 3 turnos. Juan Rivera, 3 turnos en blanco. Meiser Isturi falló en condición de emergente. Francisco Cervelli de 4-2 con su sexta empujada con Yankees de Nueva York. Cada vez que le dan la oportunidad la aprovecha al máximo Francisco Cervelli. César Isturi por segundo día consecutivo duplicó para escalar su promedio a 276. Alex González con Toronto de 3-1, incluido par de ponches. Oscar Salazar dio su primer hit de la presente campaña en Grandes Ligas, un doblete, y anotó en carrera. Jordi Torrealba de 3-1 con cuadrangular. Ronny Cedeño en blanco en 6 turnos. Alcides Escobar de 6-1. Alberto González se jugó a la defensiva. Gerardo Parra de 2-1 con anotada. Carlos González con Colorado de 3-2, su tercer cuadrangular de la campaña. Par de remolcadas para llegar a 16 y su promedio está en 355. Melvin Mora de 5-2 con par de remolcadas. A Pablo Sandoval de 5-2 con su séptimo doble de la campaña. Ramón Hernández de 2-1. Humberto Quintero en blanco en 3 turnos. Martín Prado de 4-1. Omar Vizquel se fue en blanco en un par de turnos, pero tomó par de boletos y anotó en una oportunidad. Y Elvis Andrews de 4-2 con anotada, 2 robos para llegar a 7 y un boleto. En cuanto a los lanzadores en el día de ayer, Ronald Belisario lanzó par de episodios. Fernando Nieves volvió a lanzar por Nueva York por los Mex y tiró un inning y un tercio. El kit de Rodríguez lanzó el noveno, permitió un hit, un boleto, pero ponchó a los 3 a los que se enfrentó. Sus 3 outs fueron a través de un ponche. Juan Carlos Gutiérrez obtuvo su primer rescate de la presente campaña. Rafael Betancourt lanzó un episodio, aceptó 3 hits, dos carreras limpias y un ponche. Franklin Morales tiró dos actos, su segunda derrota, una carrera limpia, dos boletos, un ponche y dos hits, entre ellos un cuadrangular. Y finalmente Felipe Paulino, su tercera derrota, seis hits, seis carreras, dos limpias, cuatro boletos y cuatro ponches. Esta es la actuación de los venezolanos en el día de ayer en las Grandes Ligas. De Barquisimeto nos vamos a Valencia. El carabobeño en su primera de deportes, pues una foto de Ivanovic con Pep Guardiola y Mourinho, y dice adiós, adeu. José Mourinho se la pasó por un lado, le tocó la espalda a su homólogo Pep Guardiola. Quizás le dijo en claro español y portugués, total, se pronuncia igual, adiós. Pep no escucharía, pensó en voz alta el timonel del Inter. El Inter le cerró el candado de la Champions al Barcelona. En la parte superior de la primera de deportes, apuntó al blanco. Gran parte de los mejores exponentes del tiro deportivo de Venezuela están en Valencia para competir en la segunda válida nacional de la mencionada disciplina. Y finalmente nos dice también, largó el primero el receptor venezolano Jordi Torrealba, despachó su primer jonrón de la zafra 2010 en el triunfo de Padres de San Diego sobre Marlins de Florida, 6-4. Cerramos esta parte del programa trasladándonos hasta la zona del hierro para chequear la primera de deportes del Correo del Caroní. Sacó al campeón, así abre el Correo del Caroní su primera de deportes. El antifútbol unido al Catenaccio saca una vez más a provecho, y el Inter de Milán, con un planteamiento ultradefensivo, cayó 1-0 ante el Barcelona y con ello avanzó a la gran final de la Champions League, donde se las verá con el Bayern Múnich el próximo 22 de mayo en Madrid, específicamente en el Santiago Bernabéu. En recuadros en medio de la gran foto de celebración del Inter, grandes sueños. Los chicos de las pequeñas ligas de CBG Ferrominera Orinoco se alistan con todos los hierros a ganarse como anfitriones el cupo al campeonato latinoamericano a disputarse en Guatemala a partir del 24 de julio. Y por otra parte dice, bateador productivo, Carlos González, en dos encuentros ha impulsado un total de 7 carreras. 12 de estas llegaron en la tarde de ayer cuando se fue de 3-2 con cuadrangular incluido. Así abre la sección de deportes del día de hoy el Correo del Caroní. Volvemos a la parte musical de Deportes al Son de Titulares. Corresponde la ocasión al tema número 5, la quinta canción más escuchada en Latinoamérica durante la semana. Se trata del puertorriqueño Cheyenne, Me Enamoré de Ti. Te amo, si no eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensar el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos solo. Corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo de la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este jueves 29 de abril de 2010 y lo hacemos con los diarios de circulación nacional. Comenzamos con últimas noticias en su contraportada del día de hoy, una gran foto de Maglio Ordóñez. Maglio a tiro de los 2000 hits. Con un inatrapable más se unirá a otros 5 criollos con esa cifra. Pero en la primera de deportes del diario Últimas Noticias en el día de hoy, pues abre con el encuentro Inter-Barcelona. Inter de Milán se metió en la final a costillas del Barcelona. El club español se impuso 1-0, resultado que fue insuficiente. Italianos se enfrentarán al Bayern Múnich el 22 de mayo. En la parte inferior de la primera de deportes de Últimas Noticias, debajo de la nota del el fútbol, tenemos Florete y Sable aumentaron la cuenta en Mundial Militar. Ambas armas ganaron medalla de bronce por equipo en torneos ganados por Italia y Rumania. Y finalmente se termina o concluye la primera de deportes de Últimas Noticias en la parte superior al lado de su logo. Arnoldo de Bonich ya es legendario. Lo exaltaron al Salón de la Fama del Atletismo de la Confederación Centroamericana y del Caribe. Así, ese acto fue realizado en el día de ayer en el auditorio del Comité Olímpico Venezolano como preámbulo para el inicio hoy del clásico Memorial Brígido Iriarte, que se escenificará como de costumbre en el estadio que lleva su nombre, en el Brígido Iriarte del Paraíso. Así que ayer Arnoldo de Bonich fue exaltado al Salón de la Fama del Atletismo de la Confederación Centroamericana y del Caribe. De últimas noticias, saltamos al diario El Nacional, que en su primera página, en la parte superior, nos dice: Inter perdió, pero jugará la final. Eso lo dice en la primera, debajo de su logotipo en el cintillo superior. Pero en su cuerpo B, su cuerpo tradicional de deportes, dice: se acabó el reinado. Una gran foto de la celebración ayer del Inter. Y el titular: se acabó el reinado, con relación pues a la derrota o a la victoria, con sabor a derrota, del Barcelona en el día de ayer, que permitió que el Inter de Milán sea el próximo o el otro finalista de la UEFA Champions League junto al Bayern Múnich. En la parte superior de la primera de deportes del diario El Nacional, Carlos Mercado espera la clasificación de Panteras. Ayer Panteras de Miranda colocó su número mágico en 2. En hipismo, Domínguez y Castellano al Kentucky Derby. Y por supuesto, la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol Suráfrica 2010. Nos recuerdan que faltan 43 días para el magno evento. Cerramos nuestro espacio de hoy, como de costumbre, con el diario El Universal, que trae hoy una interesante mezcla de fútbol y baloncesto. En cuanto a fútbol, en fútbol nos dice: día de gloria. José Mourinho, The Special One, el especial, como le decían en Inglaterra, guió al Inter de Milán a un día que se le había resistido durante 38 años y ahora está en la final de la UEFA Champions League. Igualmente trae el Universal, por otro lado, manteniendo el fútbol, lo que fue la victoria anoche del Caracas Fútbol Club sobre el Deportivo Táchira, que pone a los rojos del Ávila de vuelta en el primer lugar. Y en cuanto a baloncesto, hablan de la victoria de Cocodrilos de Caracas sobre Marinos de Anzoátegui 97-94, con la cual barrieron al Acorazado Oriental y aseguraron el primer lugar de la ronda eliminatoria de la LPB. Y también hablan de Panteras de Miranda, que está más cerca de la clasificación tras la victoria 94-91 sobre Toros de Aragua, y como les decía, pues colocan su número mágico en 2 para clasificar. No pasan por alto el despido de Guillermo Vecchio de Guaros de Lara. Vecchio fuera de Guaros, también titula hoy el diario El Universal en su sección, en su cuerpo de deporte. Llegamos al final de Deportes al Son de Titulares. Como siempre les recuerdo, acompáñennos a través de www.solodeportes.com.be. También estamos en Twitter. Atención, en Twitter tenemos una nueva dirección. La dirección en Twitter, ya los que no se preocupen, los que ya nos seguían y ya estaban inscritos, no, para los que ya estaban inscritos es totalmente transparente, pero para quienes quieran seguirnos a partir de hoy, Solo Deportes, terminado en ese, Solo Deportes _ guión bajo BE, B pequeña E, B de Venezuela, BE, la letra B, la letra E, BE, Solo Deportes _ BE, para que nos sigan a través de Twitter. Por supuesto que también pueden seguir en nuestra cuenta personal AJ Calderón L. Estamos también en Facebook, estamos también en su móvil, así que tenemos muchas vías de comunicación las próximas 24 horas cuando mañana regresemos a Deportes al Son de Titulares. Concluimos con la número 4 de las más escuchadas en Latinoamérica esta semana. Se trata del español Alejandro Sanz, que nos dice: desde ya no cuando duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez.